Tapia de los Pet Shop Boys en las mañanas de la X103.9 FM. Salieron los premios Oscar, cine super nominada, ¿no? Sí, es la que supuestamente tiene récord ya, 16 nominaciones en la lista. Mucha gente medio ofendida, que porque era una película de terror, que no merecía tantas nominaciones, pero es una gran película. También entre los que están ahí está Bugonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams. En mejor dirección, Alejo, está Chloe Zhao por Hamnet, está Josh Safdie por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, Joaquin Trier por Sentimental Value y Ryan Coogler por Sinners. Entre los actores principales, Timothy Chalamet, que dicen va a ser su premio y se lo va a quitar a Leonardo DiCaprio. Igual el récord de Marlon Brando, nominado al Oscar por tercera vez. Entonces está Timothy Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura, que es el brasilero. Entre las actrices está Jessie Buckley, Josie Byrne, Kate Hudson, Renée Reinspen y Emma Stone por Bugonia, que también Emma cumple ahí un récord importante en nominaciones. Muchos de la mano de Lanthimos, que es la que la ha llevado a ella a estar en esas nominaciones. Alejo, entre el largometraje animado está Arco Helio, K-Pop, Demon Hunters, Zootopia 2 y Little Amelie for the Character of Rain. Y bandas sonoras está Golden de K-Pop Demon Hunters, Dear Me para la película, está de Dionne Warren, está I Lied to You de Sinners, Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi y Train Dreams. Para esa canción la hizo Nick Cave, Alejo, para Train Dreams. En otras noticias vi por ahí gente muy brava porque no habían nominado a Demon Slayer. Es una gran película de anime que tuvo unos números importantísimos y sí, estaban enojados porque rompió, digamos que en las películas de anime de este nicho, de este culto, sí merecía, por todo lo que ganó en taquilla, en reconocimiento, estar ahí. Pero pues también pasó en película, en nominados a película internacional, que no nominaron a la única oportunidad, la última oportunidad, y se ha hablado mucho de esa película. Se habla también que negrearon mucho a Frankenstein, a Guillermo del Toro, por ejemplo. A Paul Mescal, que lo negaron ahí, que también negaron la nominación de la chica esta en una batalla tras otra. Ah, sí, también. Sí, que hay varias cosas que ellos dicen que... Se quedaron por fuera. Y hay gente que odió Sinners. Ayer yo estaba viendo, a mí me pareció una gran película. No, es horrible, es fatal. ¿En serio? Una de las peores películas que yo he visto en mi vida. Pero, ¿por qué? La música, pero a ti te había gustado la estética y la música, ¿no? Sí, es una película bonita. Pero no tantas, pero tantas nominaciones. Pero es perversamente mala. Es horrible, es una película horrible. Es una película. De vampiros. Es una película de terror de vampiros que es tan mala como Del Crepúsculo al Amanecer. Uf, no sé. Es así de mala, es así de mala. O sea, la trama es fatal. ¿Tú lo ves así tan mala? Es horrible, horrible. Me pareció tenaz esa película. Es decir, y ahora yo no estoy diciendo que no sea entretenida. Ojo, yo no estoy diciendo que es una que sea una película aburrida o tediosa o técnicamente mala, porque vuelvo y digo, está muy bien coloreada, está muy bien editada, pero es lo más vacío, lo más poco interesante que yo haya podido ver. Es decir, es una típica película de vampiros. Eso sí, no pasa nada más. Es como si estuviera nominando 16 veces a Crepúsculo. Lo que pasa, Alejo, es que sobre la historia de algunos que defienden, dicen que esto se hace en el marco de la esclavitud, por ejemplo. Ay, sí, pero no. Ay, pues no, porque entonces en el marco de... reemplaza el hecho de que es una mala película. No, es una mala película. Sinners es muy mala, pero pues entonces ahora que es porque los derechos civiles, no. Sí, en actores... No, no, y que el blues, no, lo siento, pero hay películas con mucha mejor música blues. Hay películas, ¿dónde estás, hermano, por ejemplo? La banda sonora de Dónde Estás, Hermano, es supremamente mejor que la banda sonora de Sinners. La banda sonora de Sinners tiene que un par de canciones ahí de Gary Clark Jr., creo. Sí, sí, ahí están. Y ya. Pero no sé. Sí, yo también siento como que. Pues yo vi esas nominaciones, yo decía, así como. Es decir, no entiendo. No entiendo cuál es la obsesión más allá de eso que dices tú. Que ay, está enmarcada dentro de la esclavitud y es como, ¿y eso la hace buena de inmediato? No. No hay películas, que están enmarcadas dentro de lo que tú quieras y son malas películas. ¿No? Tenemos buenos actores de reparto que digamos el a mí el único papel, ¿cuál? El único que me gustó en esa película al principio, los primeros 5 minuticos que aparece, es Delroy Lindo, cuando está en la estación de tren. Ahí hay un momento muy chévere, pues porque es Delroy Lindo, que es un actor así lindo, de reparto súper importante afroestadounidense, fenomenal. Pero de resto, no. Lo siento, pero no. Vamos, Alejandro. Benicio del Toro está en actor de reparto. Sean Penn. ¡Ah! Deberían darle ese premio a Sean Penn más que a Benicio del Toro. Yo amo a Benicio del Toro, pero la actuación de Sean Penn en One Battle After Another merece realmente ese Oscar. Está tu amiga Teyana Taylor. Esa va a estar este fin de semana en Saturday Night Live. Y sí, y le creo tanto y va a ser muy divertido. Ella es fantástica, fantástica otra vez. Ay, sí, Diana. Voy a cobrarte 500 pesos por cada fantástica. Está bien. Comemos empanadas cada vez, ponme una alcancía ahí. Entonces esos son, Alejo, los principales nominados. Obviamente viene después maquillaje, de todas las temas, todos los temas de técnicos. Y ya 15 de marzo se van a entregar los premios Oscar de 2026. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Jungle con Keep Me Satisfied en las mañanas, 103.9 FM. Hay nueva música de Arctic Monkeys, es música para War Child, que es una organización que tiene décadas peleando por los derechos de los niños que están inmersos en conflictos armados en diferentes partes del mundo. El disco viene acompañado de colaboraciones con artistas como Geese y como Fontaines DC. Lo nuevo de los Arctic Monkeys se llama Grand Opening. Opening Night. Se llama Opening Night. Aquí está lo nuevo de los Arctic Monkeys en Mañanas de la X. La nueva canción de Arctic Monkeys, Opening Night, que hace parte de este compilado Help 2. Y en Kyoto Motors, últimas unidades Mazda con beneficios únicos. Las decisiones inteligentes no esperan. Visítanos hasta el 25 de enero en nuestra vitrina de la avenida 68, número 2041. Miguel. Hola. She's got away. She's got away. Estaba Miss Chaperone. Alejandro. ¿Con The Subway? En las mañanas de la X 103.9 FM. Sí, señor. Estoy respirando hondo. Toca. Uno aprende con el tiempo antes de reaccionar. Arrancó el viernes. Respirar. Sí, no. Sí. Sí. Complicadito. Pero el viernes. Potecoso, potente. Sí, claro. Es viernes potente. Ya quisiera uno no tener viernes potentes. Ya no. Sí, no. Ya no. Oye, me echaron un chisme. Cuente. Me echaron un chisme, me contaron. ¿Qué te vieron? Este es un chisme que no tiene nada que ver con nuestro formato y este año yo prometo que no voy a hablar nada de cosas que no tengan que ver con el formato, pero para efectos de chisme, ya que es un chisme, no es una noticia ni nada de esas cosas, voy a hacer la excepción, voy a hablar de Catriel y Paco Amoroso. Se me habían borrado el mapa completamente. ¿En serio? Sí, ¿sabe? O sea, bueno, fue tan grande como esta moda. La fiebre. Y se veían por todos lados, salieron. Sí. Y ahora no. Bueno, tampoco es que sea mi camino por andar, pero hace rato sí, no sabía, claro, de ellos. Mm. Bueno, por esa misma razón, con el fin de aliviar cualquier malestar que te puedan producir Catriel y Paco Amoroso, Bad Bunny, Peso Pluma y todos esos artistas que definen supuestamente la cultura y que yo siento cada vez menos, tengo un chisme para contarte. Este será, repito, el último de los chismes. A ver. Relacionados con una música que no tiene nada que ver con la X más música 103.9 FM. Por fin llegado a la tierra prometida. He entendido que esa no es la música que debe sonar en la X más música. Gracias, señor. Nunca es tarde. Por esa. Tomo tu gracias, mano. Gracias, Dirty. Gracias, y gracias, sí, al Padre Santo por su capacidad de discernimiento, señor. Para ti la gloria y la honra. Celebro que llegaste. No importa. Qué bueno, mi Dirty. Muchísimas gracias. Siempre estaré. En todo caso, el chisme es que la razón por la cual no se sabe nada de Catriel y Paco Amoroso es porque los señores de los Grammy están muy bravos con ellos. ¿Por qué? Porque quemaron los premios, ¿no fue? Exacto. Ay, pero ¿para me qué contaron hacemos? Que les cayó muy mal el video después de que les entregaron, porque además les entregaron todos los premios Grammy esa noche. Se los entregaron todos. Mira, Alejandro, eso es afirmación de que los premios están devaluados. No deberían entregarse más premios de nada. Sí. Ya. Pero más allá de que no se deban entregar o de cuál sea nuestra opinión, el chisme es que los tipos estaban insoportables. Claro que sí, obvio, se les nota. Estaban insoportables y que la academia les dijo, bueno, si no les gustan los premios, entonces listo, perfecto. A ver cómo se las arreglan ustedes solitos. Pues es que ellos dijeron también en un comunicado que se dejaron llevar por el nivel de exposición y presión y que no supieron manejar el éxito, ¿no? Exacto, pero no ofrecieron disculpas, sino que simplemente dejaron eso ahí como, porque nos dejaron pensando, Cata, como, bueno, estos, ¿será que muchas drogas? ¿Será que mucha fiesta? Obvio, sí, ¿será claro que sí. Todo. ¿Será que mucha fiesta, mucha cosa? Canciones. Todo, ellos dijeron que tenían que descansar y sanar y procesar. Pues descansar y sanar y procesar es que tengo entendido que la gente que los ha respaldado y que los ha llevado hasta donde están, que es la disquera 5020 Records, les dijo, bueno, si no les gusta, pues entonces miren a ver cómo hacen solitos. Ay, Dios. Bueno, yo no voy a decir nada. Pero digo todo con mi silencio. No, tú di las cosas, Diana, no te guardes nada, porque repito, esta es la última vez que vamos a hablar mentiras. No va a ser la última vez en caso de que haya un chismecito de esta naturaleza. Eso. Pero pasa cuando se infla mucho el ego de un artista. Es que son buenos, pero también son no, muy jóvenes. No, son buenos, no mentiras, claro, son talentosos, pero fue tan grande la adoración e idolatría. En 10 meses. Que se tuvo por ellos, que se comieron el cuento y venden esta imagen de no supimos manejar la fama. Y es como, no te creo nada. Nada. Porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. No, yo creo que tienes razón. Tienes toda la razón, pero aquí hay otra cosa que me parece interesante. Y es que, como me dijo alguna vez Sting. Normal, Sting cuando, esto, ¿sí? Cuando uno habla con Sting, normal. Que lo llama, que le hermano. Diga eso. Te quiero decir, te voy a decir algo. Estábamos una vez comiendo arepe huevo con Sting en el lobby del Hotel Santa Clara. Cada vez se pone mejor. ¿Tú qué quieres? ¿Una arepita de huevo? ¿Con suero? Favor. Sí, por favor. Estábamos comiendo arepita de huevo con suero, con empanaditas, varias frituras costeñas. Y jugo de zapote. Decoroso. Él está tomando juguito de mandarina. Eso sí. Claro, el ácido. Y recuerdo mucho que le pregunté por Every Breath You Take. Pues, ¿cómo no le iba a preguntar? Ah, no, por Roxanne. ¡Roxanne! You don't have to put on the red light. Si te llamas. Y acá la vamos a poner. Gracias, después de Kat. Esto. Le dije, hay mucha gente que se cansa de sus canciones favoritas. De sus canciones más grandes. Hay muchos artistas que se cansan de sus canciones más grandes. Y me miró y me dijo, sí. Pero es un poco como cansarse de un hijo, ¿no? Entonces le dije, puede ser. Y me dijo, uno tiene momentos de agotamiento con los hijos, pero siempre los va a querer, ¿no? Y sobre todo cuando el hijo es Roxanne, por ejemplo, yo siempre voy a querer a Roxanne. Me dijo, yo siempre voy a amar Roxanne y siempre voy a querer cantar Roxanne. No importa lo que digan, no importa cuántas veces haya sonado en la radio, no importa cuántas veces haya que tocarla, siempre la voy a tocar, siempre la voy a interpretar porque es una de mis hijas predilectas. Entonces le dije, esa es una buena manera de mirar las cosas. Y me dijo, además, le voy a decir una cosa, Alejandro. Y me lo dijo en un tono británico, en inglés, que voy a... Oh. Sí. I'll tell you something. You don't shit where you eat. Oh. Uh-huh. Y le pasó a Drake. Y le pasó a Catriel y a Paco Amoroso. Mira, no aprenden. Sí. Ahí está. Bueno, ahí sí. ¿Se puede traducir eso? Uno no puede ensuciar sí. el lugar donde come. Donde almuerza, donde come. Ya. Y eso les pasó a Catriel y a Paco Amoroso. Se las dieron de muy salsas. Toma. Ensuciaron el lugar donde cenaron amplia y abundantemente. Y perdieron el respaldo de la industria. Mira. Ay, qué feo. Uh-huh. Así es. Porque les dijeron, bueno, sí, no les gustan los Grammys. Ok. Suerte. Vayan. Que les vaya muy bien. Son libres, a ver qué logran. Que les vaya muy bien. Aquí está Mr. Sting con una de sus canciones inmortales, cantada por Eddie Murphy. En la famosa 48 horas mientras va en el bus de la prisión con un estilo fabuloso. Aquí está Roxanne, The Police. Roxanne. Es Easy Lover. Es Miley Cyrus. Y vamos a hablar de otra mujer. Nosotros amamos aquí a Miley Cyrus, pero también nos vamos a ir por el cine con una actriz que nos ha acompañado en tantas películas y lo que pasó... tan merecido. Sí, es Rachel McAdams, seguramente sí. Usted la reconozca por Regina George en Chicas Pesadas o por El Diario de una Pasión. No, son tantas cosas, mi película favorita en serio, porque es así, es la del armario, se llama Cuestión de Tiempo, es una comedia romántica, ella es muy de comedia romántica. Con Rupert Grint. El pelirrojo, sí. Que estuvo en Harry Potter. Ajá. Uh-huh. Y él puede viajar en el tiempo, en el armario, y él usa eso para poder conquistarla y arman un hogar muy lindo. Son el uno para el otro, es maravillosa. Y ella es una muy buena actriz. Pues tanto que ahora tiene una nueva estrella en el Paseo de la Fama. Ya son en total 2.803 historias del icónico paseo, 2.833 estrellas que haya en este camino, y durante la ceremonia pues estuvieron sus familiares más cercanos. Ella cuenta con una gran trayectoria porque ha hecho varias películas, unas de las más mencionadas, las que ya dijimos, y también estuvo agradeciendo a sus papás. Muy bello todo. When I was about 8 years old, I wrote my parents a very desperate letter asking them to figure out how to fulfill my greatest dream, to be on Ed McMahon's Star Search. I do want to freeze time for a second because you only get a few of these moments in life to thank you on this stage for everything. Vamos! All of it is because of you and the beautiful childhood you gave us, and for believing in me long before I could grasp how to believe in myself. I love you so much. Thank you. Se me paran los pelitos, sí, te digo. Su familia siempre apoyándola, sus papás ahí al lado de ella. Y a propósito, ella va a tener una nueva película, de una película de suspenso. Se llama Help, bien, del director Sam Raimi, que va a llegar a la pantalla el 29 de enero para que, uh-huh, la sigamos viendo tan guapa y tan talentosa. Ay, qué bueno. Música nueva con Bruno Mars. Midnight Sun, ahí está, Sarah Larson. Sí, es una buena canción. Está muy bien producida. Es buena electrónica, tiene golpecito, tiene dub. Ay, me encanta cómo se viene este 2026, Alejandro. Todo está muy organizado para que la... Pero esto viene desde Charlie XCX. Ay, pero porque qué necesidad. Yo ya venía así con carita de ponqué. Todo esto viene desde Charlie XCX y la explosión del hyperpop. Esto viene desde Beyoncé y Break My Soul. Esto. Beyoncé sí. Sí, siempre hay alguien montándose en ese tren del bus de la victoria. De la electrónica. Sí. Ya está bien. Sí, la electrónica cada cierto tiempo aparece y deja un par de cositas por ahí. Pero el año apenas está empezando, es muy temprano para decir que hay una oleada de electrónica que se va a tomar al mundo y ese tipo de cosas. Ahora me da susto. Entonces, que pase, es que... ¿sabes qué? Que pase un poco como Tame Impala, porque las primeras canciones que conocimos de Tame Impala fueron electrónicas, arribita, y pensaba, ¿seguro?, que todo el álbum iba a ser así, y así es. Estuvo rarísimo ese disco. Sí, es un poco lo que pasó con Rosalía también. Lo que sí siento que está pasando con Harry Styles y su nueva canción, ahora que estamos hablando de este tema, estábamos escuchando Midnight Sun de Sarah Larson y esa conexión electrónica. El año pasado hubo cosas electrónicas también muy inyectadas en toda la cultura pop, como el disco de Pink Panthers, que es un pastiche de cosas de electrónica de los 90, y solamente la ponen a ella a hacer unas letricas que le escribieron para que cante sobre ellas. Lo que sí estoy viendo que está pasando con lo de Harry es un malestar muy grande, porque no va a haber una gira oficial. No, solamente por ahora va a ser una residencia de 30 fechas y son como 7 otras ciudades, ¿no? Sí, son en total 54 fechas en 7 ciudades diferentes. Le decía yo a Dallas arrancando el programa que podría ser como lo que hizo Linkin Park con su regreso, que estuvieron también en 7 ciudades alrededor del mundo, incluyendo Colombia, y ya después anunciaron una gira. Esto no se anunció como gira mundial, simplemente fue como, va a estar en un par de lugares, pero no cerremos la puerta, Alejandro, no perdamos la fe. Bueno, no perdamos la fe. Lo que sí siento yo que está sucediendo alrededor de artistas como Harry Styles y como Adele y, no sé, otros pocos, es el inicio de una nueva aristocracia de pop, donde el pop, que originalmente estaba entregado para todos los públicos, ahora se cierra para un público determinado. Entonces, uh-huh, ese público que adoraba a Harry por su naturaleza muy pop, por sus baladas, es de inmediato ahuyentado por el primer sencillo. El primer sencillo espanta al 70% de los fans de Harry Styles, porque no es la música que quieren oír, y lo hacen con ese propósito de que de poder ir cerrando los públicos para que sean los públicos más adinerados los que tengan acceso a la música de Harry Styles. ¿Viste, Catalina? Entonces ahora Cata necesita plata. Yo necesito, ¿sí? Ser aristocracia de pop implica en estos momentos que ese artista que hacía Best Song Ever o Adore You hace 4 años, hoy en día para poder ir a verlo tienes que tener 10, 15 millones de pesos. Eso estoy viendo porque ya estoy cotizando, Alejandro. Ella hizo cuentas. Estoy aquí echando número en la calculadora. ¿Tú qué, a claro. dónde irías? Me gustaría ir a Nueva York por mi cumpleaños, para que me pueda ver con mi marido en mi fecha especial. Claro, pero si no, a México. ¿Y te sale igual? No, evidentemente Nueva York es más caro, pero ahí tengo 2 opciones y espero una vaquita. No, yo creo que es que las fechas del Madison Square Garden van a ser inolvidables. El solo hecho de ser residente en un auditorio tan icónico como el Madison Square Garden hace que las fechas sean muy importantes. Y si le conectas a eso la naturaleza turística de Nueva York, claro, vas a encontrarte con una experiencia de la que jamás vas a poderte deshacer, claro, cuyos recuerdos van a ser, ojalá, muy positivos y muy importantes. Pero esos recuerdos y esas experiencias van de la mano de una tendencia que estuve leyendo recientemente en periódicos económicos y que además está conectada a un estudio que se emitió la semana pasada, donde los bienes de lujo están siendo reemplazados por las experiencias en las clases más altas de la sociedad. Hasta hace 4 o 5 años eran objetos de valor como yates, como automóviles, como relojes, como motos, los que ocupaban un lugar muy importante en las economías de los ricos y de los poderosos. Y según algunos estudios económicos que pude ver esta semana, repito, esa curva ha ido descendiendo y los ricos ya no compran objetos, están comprando experiencias, están comprando el acceso a ellas. Junto a eso podemos establecer que hay una tendencia de los artistas de quedarse en un solo lugar donde se pueda concentrar lo que durante 4 o 5 años la industria discográfica y la industria de la música ha llamado la mayor cantidad de superfans. Se ha hablado del superfan como este personaje que está dispuesto a gastarse absolutamente todo en su artista favorito, pero lo que no se contaba en esta visión del superfan era su elitización, que el artista ahora diga, no, ya no me interesa hacer canción para mis fans, solamente voy a hacer canción para mis superfans. Y esos superfans tienen que estar dispuestos a gastarse 10, 15 millones de pesos si me quieren ver. Entonces, la aristocratización de la cultura es algo inminente, es algo que estamos viendo y que curiosamente, si lo vemos en perspectiva con lo que estaba pasando a comienzos del siglo XX en países como Alemania durante la llegada de la famosa República Weimar, es igualito. Las artes liberales, la aparición con ellas de un pensamiento moderno, la llegada de las primeras oleadas feministas, todas preceden a esta siguiente época y son épocas donde, por un lado, hay una apertura de pensamiento, una apertura de ideología, hay un enriquecimiento del pensamiento humano y por lo tanto también una construcción de una clase cultural, de una clase artística que rápidamente se va aristocratizando. Y con esa aristocracia empiezan a llegar las desigualdades en todos los sectores, no solamente en las artes, sino en todos los sectores, ¿no? Y creo que, como lo hemos dicho acá, la historia se repite, está destinada a repetirse. Estamos pasando por épocas de fascismo inminente y ese fascismo se ve reflejado en la manera como las artes nos muestran ese fascismo muy de frente. En este caso puntual, repito, hay mucho malestar en redes sociales porque mucha gente no va a poder ver a Harry en Nueva York. Yo por eso voy a abrir una vaca y ustedes pues verán si me apoyan. Eso no es un super fan. Miren, de regalo de cumpleaños, no sean así. No, te toca a ti. A mí tener aquí la no plata me han llevado sola a ningún lado. Ay, lo sacó, sacó la carta. Sacó la carta. Ay, no olvidas. Sacó la cartica. Ah, mira, la tenía guardada desde el 2019. Desde que llegó el COVID. Qué pecado. Bueno, la otra cosa, señor, conectada a este tema, a esta queja puntual, es que solamente 4 países tienen el 49% de las reproducciones en servicios de streaming a nivel global en 2025, según dijo Luminate. ¿Cuatro países? Y eso, solamente 4 países del mundo tienen el 50% de las reproducciones globales de Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Qobuz, etcétera, etcétera. ¿India? No. ¡Ay! ¿Cuáles son los países donde va a estar Harry Styles, Cata? ¿Estados Unidos, México, Brasil, Alemania? Brasil, Alemania, sí. ¿Esos son? Creo que solo son esos. Esos son los 4 países que, según la firma Luminate, tienen el 49% de las reproducciones. Ojo, de servicios pagos, Harry, de servicios ya, premium. Ya entiendo. Harry quiere plata, dinero, llegó como su todos. Momento, así, capitalismo salvaje. Yo no estoy tan seguro de que Harry quiera plata. Yo quiero plata. Como que Harry ocupa un lugar muy privilegiado de la cultura pop. Entonces puede darse el lujo de no tener que apelar a un, entre comillas, gusto masivo. Y por eso vemos que la canción se distancia tan abismalmente de lo que hizo en Harry's House. Seguramente, como decía Diana, puede que este sea solo un abrebocas y lo demás sea popcito chicludo, fácil de digerir. Pero lo cierto es que, al igual que pasó con Rosalía, con el lanzamiento de Berghain, que sí, todo el mundo pensó que iba a ser este disco clásico lleno de ópera, y, ¿no? Y termina siendo un disco de pop, sí, ¿no? Pero con unos estándares supremamente altos de composición, de producción, de mezcla, donde tienes a Ryan Tedder escribiendo canciones, a Guy-Man de Homem Christo de Daft Punk escribiendo canciones, donde tienes a Frank Ocean, donde tienes a Yves Tumor, donde hay un esfuerzo verdaderamente privilegiado, repito, de hacer un disco. Sí. Pero puede que sea más accesible, y como dice Cata, puede que estas fechas que se anunciaron sean solamente el comienzo de un nuevo viaje para Harry Styles, pero lo cierto es que sí coinciden con el hecho de que los usuarios de pago están en los Estados Unidos, en México, en Brasil y en Alemania, y esos son los países que se anunciaron para la gira del que será el nuevo disco de Harry Styles. Deberíamos poner la nueva canción. Vamos. Nuevamente. Hombre, claro que sí, ¿yo quién soy para decirte que no? Para decirte. Nuevamente, aquí está la nueva canción de Harry Styles, para quienes no la han escuchado todavía. Es de un nuevo disco que sale, ¿cuándo es que sale? ¿En abril? Sale exactamente marzo. En marzo, sí. Uh-huh. Ok, aquí está lo nuevo de Harry. Ay, mira, mi marido, Harry Perfection Styles. Su más reciente canción la estamos estrenando hoy en Mañanas X y en Kyoto Motors, últimas unidades Mazda con beneficios únicos. Las decisiones inteligentes no esperan. Visítanos hasta el 25 de enero en nuestra vitrina de la avenida 68, número 2041. Y nos vamos con un clásico que salió en 1979 y que ha alcanzado los 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Estoy hablando de The Cure con Boys Don't Cry, 1979, cuando salía esta maravillosa canción. The Dog Days Are Over es Florence and the Machine. ¡Llegaron! Sí, andan todos británicos. Hay unos que están hablando británico. Sí, pero es que también yo lo veo a usted con violín y todo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es esto? Claro, mire. Ay, mírate otra vez. En honor también a la nueva canción de Harry Styles, retomé el violín porque renové contrato para... ¿Con Harry? Con Bridgerton. Ok, escuchemos. Este es Uribe, sí. DJ haciendo As It Was. Listo, acá está. Perdón. Elegancia. ¿Ah? No, yo siempre... Oye, miren esta intención. Mira la... Cierra... Oh, Y con los niños encima, que es impresionante. Ellos sí cogen las notas. Los hipnotiza un poco, miren. Miren aquí. El cambio aquí. Voy a hacer un cambio. A ver. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy! Y yo me imagino que ya te estás preparando, ¿no? Porque el 29 sí. de enero, mejor dicho, no, preparando, ¿no? Tú ya estás listo para volver a debutar. Ya, digamos que ya las sesiones, ya todos los violines ya se grabaron. Okay. Bendito Dios. Eso sale el 29 de enero, la próxima temporada. Y yo estuve chismoseando, Uri. Me encontré que Luke Newton, que hace el papel de uno de los hermanos Bridgerton, junto a Hannah Dodd, que también está en esta serie, hablaron de canciones que ellos dicen, no queremos confirmar, pero tampoco queremos dejar pasar rumores de canciones que pueden estar en la serie. Claro, yo voy a dejar que tú pongas el rumor sobre la mesa. Yo, digamos, exacto, por temas contractuales no puedo decir nada. Yo firmé un NDA en el que yo no puedo revelar qué canciones grabé para la serie en violín. Vamos a ver si después mis rumores eran ciertos o no, pero estaban hablando de Goo Goo Dolls con Iris, por ejemplo. ¡Uy, sería buenísimo! O sea, no puedo afirmar ni negar. ¿Cómo te fue entonces con Chappell Roan y Good Luck Babe? No sé. Y de 1975, esa me gustaría que sonara. Y están diciendo los chismosos que puede ser con Happiness. Ay, Uri, no dice nada. Mira algo. No, yo no puedo, es que no puedo decir nada porque yo firmé un NDA y yo tengo un tema contractual ahí. Bad Guy. ¿Cuándo? Sí, esta la grabamos hace años. Lo recuerdo aún. Pausita. A ver. Ah, es que está a otro nivel. Sí. Esa era la palabra que estaba buscando, otro nivel. Exacto. Tuve que volver a entrar al estudio, practicar nuevamente. El año pasado tuve sesiones de práctica porque estaba muy, muy frío. Había abandonado el violín por un tiempo. Y también que te va, hay un video tuyo tocando el violín. Sí. No, yo pido que lo repitamos por con favor. Las canciones de la próxima temporada. Es un violín que me trajeron de otro lugar del mundo, importado. Es un violín pequeño, pero con suficiente, una gran capacidad. Sí. Pues mira esto. Sí, mira, oye cómo suena. A mí siempre ese riffcito, ese punteo me queda. Qué belleza. Precioso, favor, me quiero, queda ese punteo. Ahí va, listos. ¿Quieres que haga otra vez el efecto? Te pido, por favor. Claro, ahí va, sí. Ahí va. Oye. ¿Ah? No, qué crack. ¿Cómo me vieron? No. De verdad. Qué virtuosismo, Uribe. No. Y a mí no me gusta mucho alardear de esto, pero ya que ustedes querían que hiciéramos el anuncio casi que en exclusiva, pues dije, qué demonios, pues estamos en casa. Qué diantres. Mira, Chitrills. Sí. De todo. Esa me la pedían, sí, pues, mucho. Pues a propósito de la nostalgia de 2016, aquí está Uribe DJ haciendo su versión de Cheap Thrills, decía, de 2016. Vamos. Qué precioso es. Y mírame, que además le tengo coreografía, mírame. No, y baila, toca y canta al tiempo. Sí. Canta. Con la boca cerrada. No, canto mentalmente, porque llevo el ritmo cantando mentalmente. Qué maravilla ese violonchelo. No somos dignos. No. Mucho talento. Ah. Sí. Talento, pero ahí va. Ay, Dios mío. Es precioso, todo. No más. Vamos con, mira, esta sí está en rumor. Ay, por favor. Okay. ¿Va a ser música de Bridgerton? No puedes decir. No puedo decir. No se puede decir. Aquí están Goo Goo Dolls con Iris en Mañanas X. Él es Frank Ocean, la canción es Lost, hay una fe de ratas. Estábamos hablando hoy de la estrella que recibió una actriz que queremos mucho por estos lados, que es Rachel McAdams. Uh-huh. Y yo hablaba de mi película favorita de ella, que es del 2013, Cuestión de Tiempo. El protagonista, el que está con ella, es Domhnall Gleeson. Ah, ok. Es él. Listo. El pelirrojo. Ya. Muchas gracias a todos ustedes por llevarnos al camino del conocimiento. Harripocísticos. Exactamente. Nos vamos ahora con nuestra pregunta del día y son palabras de nuestra generación. Mira, Carolina dice una que yo no recordaba hace mucho de mi generación y es se da garra. Y entonces me acordé que en el colegio se da garra es como que se pasa en algo. Y se agarra. Se da garra. Y en el colegio alguna vez escuché que cuando alguien se daba mucha garra, más de la normal, decían algo horrible y era se da pezuña. No sé si nunca. Yo creo que es más bien donde tú estabas estudiando. Era en ese barrio fino. Mira, también en esa carnicería. En esa comuna. La expresión que se va. Sí, que era feo, daba qué asco. Oso. Qué oso, que también. Seba, qué boleta. Que Seba sí lo recuerdo mucho. Qué boleta. Que Seba, sí, el paila. El que boleta era qué vergüenza, que puede ser como el cringe sí, de ahora. Qué boleta. Qué boleta. O cuando decían una chanda, una chimba. Okay. Es que el resto hay muchas groserías que no voy a repetir porque no porque soy ese tipo de persona. Te agradezco. Hay que pero filtrar. Cuando ¿cuál? Dicen también, ni abate. No, que hay que hacer eso. Uy, no, ni abate. ¿Eso no. de cuál es? ¿De yo esta? Creo que es de la mía. De la tuya. Ni abate. Ni abate. Está bien, son palabras que tomamos porque ahora están saliendo cosas que no tienen sentido. No, mentiras, para nosotros no tiene sentido. Bacano. ¿No? Bacano. Bacano, era muy... Recochero. ¿Así? ¿Ah, así si no me... No. Eran recochero. Yo siento que eso sale en fiestas la ya... recochita. Adultas. Sí. Ahí es todo recochero. Igual que el que nota que tú mencionabas. El que nota. Discoteca. Uy, sí. ¿Ya se le dice como club? Yo las cosas dije discoteca y de verdad mis primitos fueron como... Señora, ¿perdón? Cállese. Sí. ¿Cuántos años tienes? Cata, ya estás grande. Ay, no, pero voy a tener una miniteca. Miniteca. Bueno, miniteca, por ejemplo, eso ya no, creo que ya no, eso ya no existe. Sí, hay una empresa que hace minitecas porque la ¿todavía? Contraté. ¿Ah, sí? ¿Hiciste una miniteca? Voy a hacer una para un cumpleaños. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Y con máquina de humo? Claro, y luces y es animador. Que si no hay máquina de humo, no hay miniteca. En mi colegio. Máquina de humo, luces, que den vueltas, bola de espejos y manguera, manguera de luces. Manguera de luces. Y la máquina de humo huele como a chicle. A mí me olía, era como a galleta. Como a galletas de esas de dulce, a rondalla. ¡Y qué rico! Sí. Mira, recordar es vivir. ¿Tú tienes, Uri, más frases, más palabras, expresiones? ¿Qué puede ser? ¿Ya dije chévere? Sí, no. Ah, no, pero también. ¿Chévere es vieja? Sí. Yo uso mucho el chévere, ya entendí, claro. Chévere, ahora chévere. Entiendo todo. Sí, no. Ay, Diana, mira, enfrentarse a la mira, aquí realidad. Me ponen otras. Reáspero. No, porque no. Mi generación también ponía el re antes de algo que iba a decir. Ah, sí, eso era algo muy común, ¿no? Poner el re antes de cualquier horrible. Afirmación de esas. O sea, estoy re cansada. Re paila. Re ficti. Sí. Eso, ¿tú dónde re estuviste, pollo. Catalina? En Colombia. Mira. Re chicken. Había algo más que decía que... Mire, ya no, yo dime ya qué decimos después. Bueno. ¿Qué? No, dilo. No, ay, no Catalina, siempre me lo hace. Re feo. Y los viernes siempre me la hace, son porque los viernes. Tú la cortas, ¿tú te das cuenta? O sea, la cortaste repaila. No, siempre me lo hace los viernes, habla. Vámonos con discos re buenos más bien, Dayana. No, dilo, no voy a poner qué nada. Reboleta lo que acaba de pasar. Hace unos días vi un video de un chico que decía que nuestra generación millennial también decía el ah. Entonces uno decía, voy a decir esto súper serio, ah, y era un ah, y sí, lo todo, hacías tú. Y hay gente que sigue con el ah. Ay, no, ya. No es una palabra, es un ¿ahora sí? Sonido. Gracias. Gracias a ti. Regresas.